bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. E questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Artefacto, desde la historia. Artefacto. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos aquí a la Resistencia Radio el día de hoy. Un programa más, una rayita más al tigre. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como tema principal los movimientos sociales. Y para hablar un poco sobre este tema, pues también estará, como ya se ha vuelto casi costumbre, cada 8 días nos acompañará el antihéroe. ¿Cómo estás, antihéroe? Ese no sea mi último programa, pero no, ¿cómo crees? Jamás será tu último programa con nosotros. Esperemos. Así empiezas diciendo. No, ¿cómo crees? No me quemes con la banda. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal tu semana? Chido, tranquilo. ¿Sí? Trabajando, la tuya, ¿qué tal? Pesada también, un poquito pesada, pero bueno, ya, por fin es lunes otra vez, y a empezar. Ya. Llega un momento, una edad, que ya no sabes qué día es, o sea, ya te es irrelevante, o sea, sí, antes te emocionaba que fuera viernes, ahora ya es como de, inclusive fíjate que a mí los viernes como que digo, ay, ya es viernes otra vez, y como que ya no me gustan tanto. Es que antes como que era, no sé, desde mi percepción, antes como que era de, va a ser viernes, puedo agarrar la fiesta, y ahora es como, ya es viernes, ya pasó otra semana. Sí, me queda una semana menos de vida. Exacto, güey, sí, como de vejez, güey, no, ya cumplí una semana más, güey, no, sí. Ya estuvo, aguanten. Y esto sigue igual. Vayan más lento. Sí, y nada mejora. El tercer piso sube más rápido. Sí, se pone feo. Déjenme decirles que sí se pone feo. A mí, digo, antes de entrar ya como al tema un poquito más fuerte, pero a mí sí me pegó fuerte llegar a los 30. Es más, ni festejé los 30 años, así te lo digo. Sí está. No, ya. También me pegó horrible. Te llegan las preguntas existenciales. No, ¿cómo? Aún no lo supero. Sí. Yo ya lo superé, como ya estoy más cerca del cuarto piso, pues ya. Es que te digo, lo superas cuando ya te das cuenta que no vas a pinches parar el elevador nunca. Sí, eso sí. Pero bueno. Pues vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo ves? Vamos a empezar el programa con esta rolita de... Lengua Alerta, que también ya estuvo de invitado con nosotros hace ya unos cuantos meses, en aquella primera temporada del Artefacto, donde había invitados, porque últimamente ya no tenemos invitados, porque, bueno, pues ya se nos ha complicado bastante poder hacer un programa con entrevistas y editarlo y todo. Entonces hemos preferido hacer los programas en vivo, y bueno, que el antihéroe se una también a estos programas, y creo que pues también nos está dando... pues otra forma de crear el artefacto aquí en la Resistencia Radio. Entonces vamos a empezar con esto de Lengua Alerta, que se llama A Recuperar, este sencillito que lanzó semanitas después de haber estado en el Artefacto, y que queda muy ad hoc con el tema de hoy, que es los temas sociales, los movimientos sociales, perdón. Entonces, pues vámonos. Yo soy el Juanqui y el antihéroe, estaremos compartiendo con ustedes una horita, quizás un poquito más. No se vaya. Empezamos este artefacto reguecero. Latinoamérica está unida y de pie. Costa Rebel convocando esta vez. Urge recobrar nuestra humanidad. Ah, que no se vuelve ya. urge recobrar nuestra dignidad a la luz de la humildad, a nos hará despertar. Toda esta rabia me rebasa, a todo el continente alcanza, por tanta sangre derramada y tanta tranza, tanto odio y tanta farsa. El capital es capitán aquí y los gobiernos solo acatan, sí, al propio pueblo es al que atacan cuando se ata y contundente se levanta. No puedo creer la impunidad con que reprimen, soy un testigo más de su violencia, es un gran crimen. Maestros del terror ante las redes hoy se exhiben y la rabia de los pueblos no se extingue. Vamos a continuar con aquel sueño de Bolívar, no vamos a parar, vamos a defender la vida. Latinoamérica despierta ya y camina unida, y un llamado en el viento, alcancemos la utopía. Aunque manipulen voluntades con sus medios, y aunque nos escupan en la cara su veneno, aunque nos disparen con su odio y con su miedo, este fuego nadie lo podrá apagar más. A recuperar lo más esencial, a recuperar la flama de la vida que nos quisieron robar. Pues ahí está esta rola de Lengua Alerta, A Recuperar, que habla sobre pues un poco los movimientos sociales que se han dado aquí en México, sobre los movimientos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, habla también esta rola, bastante buena y bien buena onda, la verdad, el Lengua Alerta cuando estuvo aquí con nosotros, bien, bien buena onda. Entonces... Sí, sí, yo estoy con su música, la neta, o sea, es como siempre te he manejado como ese concepto de dejar un mensaje y está... lo logra en la mayoría de las ocasiones, eso es lo chido. Sí, la verdad es que sí, lo hace bien, su música es buena, y cuando yo lo entrevisté, sí nos dejó clara su postura en cuanto a el tipo de música que hace, que la mayoría de estas es pues incisiva, y que trata de decir algo, ¿no? Un poco diciendo que el arte es eso, ¿no? Que dice algo. Entonces me cae bien, me cayó bien, buena onda por ahí, saludos al buen Lengua Alerta, en donde quiera que esté. Pues vamos a empezar ahora sí a hablar del tema de los movimientos sociales. Y me gustaría empezar... ay, espérame, que tengo aquí un problemilla con mi... ahí está. Perdón. Bueno, pues un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular, entre comillas revolucionario, ¿no? Y a un fin específico, así como una identidad en concreto, que tiene que ver, creo que, con una identidad de clase social. Y a un grupo social en particular, pues puede ser de la clase obrera, lumpen proletariado, clase mediera, clase mediera aspiracional, o clase alta, o clase extra alta, ¿no? A lo largo del siglo XX, el término comenzó a utilizarse para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos y en esferas tan distintas como la cultura social, política, económica o personal, y cuya composición incluye a clases, sectores o colectivos como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. Y bueno, pues de una manera más general, el movimiento social es definido como una forma de, pues, de acción colectiva, ¿no? Yo diría un grupo que se mueve con fines de cambio social y que pues buscan o están en resistencia, diría yo, porque el otro día estábamos hablando también con un grupo de amigos que, pues, cuál era la diferencia entre resistencia y revolución y qué podían tener de similitudes, porque podríamos decir que en este momento la resistencia podría ser la gente que es conservadora o la gente que es de derecha, ¿no? Es la resistencia en este momento, digámoslo así, porque, bueno, pues digamos de que, entre comillas, de cierta forma ganó la izquierda institucional, digo, entre comillas. Creo, disculpa que te interrumpa, pero... Sí, no, está bien, dale. No sé, es lo que estaba pensando como todo el día. Ajá. Y siento que es muy importante que separemos un movimiento social con un movimiento político. Porque incluso en lo que comentaste al principio, viene entrecomillado revolución. Porque sí se puede iniciar un movimiento social para una revolución, pero cuando ya lleva un fin político, deja de ser un movimiento social. Desde mi perspectiva, un movimiento social debe de buscar una dignidad, porque es lo que buscan siempre, y una revolución sí se busca cierto poder. Claro, sí, pues sí, lo que se intenta es... pues que se llegue a tener más justicia social, ¿no? E igualdad. Porque... dignificar la vida, la neta. ¿Cómo? Dignificarla. Sí, dignificarla también, claro, ¿no? Yo siento que sí tienes razón. No necesariamente se tiene que politizar este tipo de movimientos, pero la mayoría terminan politizándose. Y yo creo que tiene que ver porque es un movimiento social, ¿no? Y al fin de cuentas todas las cuestiones sociales terminan politizándose en muchos lugares del mundo y también aquí en México, ¿no? Sí, no estamos exentos de eso. Sí, ¿no? O sea, yo siento que pues hay movimientos desde pero hace... Yo no creo que se tenga que politizar forzosamente. Pues o sea, no... Bueno, dime, termina tu idea. Yo siento que al final politizar algo es esperar que alguien te dé ese algo. Cuando debería de ser humano, o sea, algo natural. Si ya tú me lo dices, como tú me lo dices, a decir que si lo vemos desde la perspectiva de que estamos regidos por política, por decirlo de alguna manera, ajá, pues sí tienes que exigirle a alguien, ¿no? Pero no debería de ser como tan de ahí. Porque, por ejemplo, era el... con el primer movimiento que yo quería empezar, y ya me estoy como adelantando un poquito. No, dale, empieza. Es el de las Panteras Negras en Estados Unidos. Ok. Y al final, como bien dice, se terminó convirtiendo en un partido político. Claro. Pero hasta donde sé, digo, hablando de mi... de lo poco que sé, planeta del movimiento, se convirtió en un partido político por Martin Luther King. Que pedía, el movimiento de las Panteras Negras siempre fue como un movimiento armado. Se levantaron en armas para que los policías no volvieran a entrar a los barrios negros. sea, se levantaron en armas para defenderse, no para llegar a algo. Claro. Cuando llega Martin Luther King con este discurso de yo tengo un sueño y todo es súper chido, las como que relaja y baja las armas, hacen que bajen las armas, porque pues Martin Luther King confía en los sistemas políticos y le terminaron dando la espalda y lo mataron. Uh-huh. Y regresaron a las armas ellos, pero ya convertidos en un partido político. Claro. Entonces, no sé si me explico un poquito, pero eso es como uno de mis movimientos, como que digo, güey, bueno, está súper chido, porque al final lo que dijiste la semana pasada, lo que platicamos, de no se llega a un punto sin violencia, si lo quieren ver desde un punto ya muy drástico, uh-huh, pero tampoco se llega a la violencia nada más porque sí. No, claro, claro, todo tiene un, pues digamos que algo previo para que podamos llegar a eso, ¿no? A la violencia, precisamente. Claro que sí. Tiene que haber un suceso sí. previo. Sí, bueno, claro, porque no te estás... Dime, vas. ¿Cómo? Vas. No, lo que yo decía es que sí, pues necesariamente tiene que haber un suceso previo. Y bueno, yo sí creo, yo sé que a lo mejor podemos disentir aquí en esta situación, pero creo que todos los movimientos sociales, o al menos la gran mayoría, pues sí tienen que ver con un discurso político, social, económico, ¿no? Porque a lo que voy es que, pues si hay movimientos pacifistas, o hay movimientos ecologistas, el feminista, por ejemplo, o los antiglobalifóbicos, que también son bastantes en el mundo, tienen que ver con una postura económica, política y social de que del momento, ¿no? Del momento que se está viviendo. Entonces yo creo que tiene que ver más como, o sea, bueno, sí va en pro de una mejora social y también en pro de pues de mantener ciertas circunstancias sociales o de nuestro propio entorno, ¿no? En el lugar en el que vivamos, ¿no? Yo siento que puede ir por ahí y que tiene que, por eso decía que la política está implícita en la mayoría de este tipo de movimientos, porque pues al fin de cuentas lo que se busca como resistencia o como cambio social, pues es tener, valga la redundancia, un cambio en el entorno. Entonces, esto necesariamente pues lleva a empoderar de cierta forma a la gente, y eso se va haciendo tan grande que termina formando pues movimientos como el de Mahatma Gandhi, como la revolución de Che Guevara y Fidel, que hemos tanto hablado aquí en Artefacto, y bueno, de muchísimos más, ¿no? En toda Latinoamérica que ha habido, por ejemplo en Santiago, en Chile, cuando fue el golpe de estado con Salvador Allende. Sí, ¿no? Que también fue un movimiento proletariado de los mineros y de toda la gente de clase baja y clase obrera organizada en pro de la mejoría social. Y bueno, pues ya eso ya, el final ya la sabemos, ¿no? El final ya sabemos qué sucedió, que pues se hace el golpe de estado y bueno, pues pues terminan casi masacrando la Casa de la Moneda y bueno, pues el queridísimo... Masacrando, ¿no? Prácticamente, sí, casi, ¿no? Sí, llegan a masacrar. La masacran y bueno, pues terminan, al final Salvador Allende termina este gran discurso que tiene en pro del pueblo y bueno, termina suicidándose, ¿no? Y me refiero a eso con los movimientos sociales y que ahorita que estamos hablando de... Pues de Salvador Allende, ¿qué te parece si vamos con otra rola? Ya para hablar un poco de esto y que habla sobre Salvador Allende, y esto es de Silvio Rodríguez. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos con esto de Silvio Rodríguez, que se llama Santiago de Chile, y que retrata bien, bastante bien, lo que se vivió allá en los 60, 70 en Chile. ¿Cómo? Totalmente. Sí, que redacta perfectamente lo que sucedió en una canción cuando estaba como mal. Bueno, no mal, está prohibido hablar de eso. Pues va, ahí está esto de Salvador Allende y Silvio Rodríguez. Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Resistencia, opción. emoción o capacidad allí de aprendí a quitar con piel el frío. Nunca cambie. Y echar luego mi cuerpo a la llovizna. En manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bisoldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bisoldado. El poder popular. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el viso dado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia. Hasta allí me siguió como una sombra, el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia. Pues ahí está esto de Silvio Rodríguez llamado Salvador Allende, y que habla bastante, bastante bien de aquel movimiento revolucionario socialista del gobierno chileno, que desafortunadamente perdió la batalla. Pero también la verdad es que yo siento un poco, como dicen por ahí vulgarmente, a Salvador Allende le faltaron huevos. Y me refiero con esto a que le faltó armar al pueblo. Si los mismos, como bien lo menciona la canción hace un momento, que gritan basta ya de conciliar, es la hora de luchar, esta consigna que se volvió tan famosa en Chile precisamente por eso, porque todo el tiempo lo que hacía Salvador Allende era pues tratar de conciliar, ¿no? para no tener muertos o no generar mucha violencia en el país, porque seguramente se iba a desatar una violencia pues de una manera grandísima, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, pues sí. Por eso. Por eso de sí. Pensamos como bien diferente en muchas ocasiones, güey. a mí me gusta un chingo con esto. Es que te voy a decir la historia de Salvador Allende, pero a mí me gusta su historia porque no terminó bien, evidentemente, güey. Claro. Pero la manera en que como que lo intentó manejar, güey. Es lo que yo te decía la semana pasada. Ajá. Al final tú puedes tener una idea y no puedes esperar que con esa idea tengas que convencerlos a todos, y mucho menos que todos van a pensar como tú. Entonces yo siento que lo que hizo Salvador Allende fue eso, es darse cuenta de que no todos pensaban como él y tratar de mediar las cosas para llegar a una mejor, como tener un mejor país y tener a las personas bien dignificadas. El peor es que llegan gente pues viva, o no sé cómo decirlo, por no decir culera. Gandaya. La neta. Pero a mí sí es como de las de, si hablando como ya de personajes de izquierda, yo creo que es como mi favorito. Sí, es bueno. Digo, no es mi favorito, pero bueno, sí es uno de mis consentidos, el buen Salvador Allende, ¿no? O sea, tenía ideas bastante buenas. Y fue un luchador social que también viene desde abajo, ¿no? O sea, es un personaje que déjame ver. El discurso que tiene aquí en la UNAM está también cabrón. O sea, quien está en la oportunidad en YouTube está, en YouTube está todo, ya estamos como en una época donde si no sabes es porque no quieres, prácticamente, ¿no? Claro. Pero tiene un discurso aquí en, no me acuerdo, no estoy tan seguro si es aquí en la UNAM o en la Universidad de Guadalajara. Yo creo que en la Universidad de Guadalajara. ¿Verdad que sí? Sí, creo que sí. Sí. Está bien bueno ese discurso. Y como hablando de discursos, no sé, yo quería como tocar el tema de los movimientos estudiantiles a nivel latinoamericano. Ajá. Porque creo que en todos los... En Chile, después el movimiento estudiantil fue como el preámbulo para que se levantara el país. En Argentina está también después lo de las abuelas de Plaza de Mayo, aquí en México en el 68 y en el 71. Me parece que en Perú también llevaba, en Brasil también hubo un movimiento estudiantil bien fuerte con una matanza horrible. Sí, pues también los movimientos estudiantiles no siempre han tenido finales muy bonitos, la verdad, ¿no? Digo, la verdad, el último que hubo, al menos aquí en México, que fue este del Yo Soy 132, pues yo no tenía mucha empatía con aquellos estudiantes, ¿no? Pero bueno, fue un movimiento estudiantil también que se generó bastante fuerte. Sí. ¿Te das cuenta cómo, por ejemplo, Yo Soy 132 ya no tuvo tanta fuerza tampoco? Y sí, yo tampoco compartí como muchos puntos, la verdad, porque sí era como... Y a ver si no me matan con esto, pero bastante guay, chica, la neta. O sea, eran como... Sí, no, banda es real, con es un real. Chingo de privilegios, queriendo pensar que no tenían privilegios ellos, era como de... carnal, date cuenta, ¿no? Claro. Que el brillo de tu piel no te deslumbre, hermano. Pero hoy en día ya no hay ni... Ya los jóvenes siento que están bien dormidos, pues. Y sí tienes razón en este punto donde sí no terminaron bien los movimientos estudiantiles, pero fue un preámbulo y fue como un despertar de la sociedad, como que tuvo que despertar a mucha gente, y hoy en día ya no tenemos como eso. Como el que se organice la gente, o sea, lo que te refieres. Como una juventud molesta, o sea, lo vi en un podcast, la verdad no me acuerdo de quién era. Y había una parte de los dos que decía, en mis tiempos, el güey ya tenía como un 40 y tantos, uh-huh. Dice, en mis tiempos los jóvenes estaban enojados. Después crecí, los jóvenes estaban más enojados y se veía como en la misma música, incluso cuando nace el punk y luego esta onda grunge, el Rage Against the Machine, el ska, etcétera. Se veía en la música y en los que tenían un mensaje y los jóvenes tenían como un despertar. Y hoy que deberían de estar más enojados, están más dormidos que nunca. Eran dormidos y felices, pero felicidad tonta. Claro. Siento que sí, un poco el que nos hayan globalizado y el avance de la tecnología también nos ha llevado un poco al adormecimiento social, ¿no? O sea, el que pues estés en el Facebook, estés en las redes sociales, el celular, nos ha robado muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, dentro de ellas, pues sí, un poco como despertar social, ir en pro de la justicia y de la dignidad y de ciertas cosas. Digo que yo admiro, hay muchos movimientos todavía actuales que se mantienen, ¿no? O sea, uno de ellos podría decir que es el feminismo actualmente. Me parece que es una lucha fuerte la que tiene en este momento y que... Es la lucha más fuerte, yo creo que es como la más grande revolución de ahorita. Ajá. Pero también es el más criticado por lo mismo. Híjole, sí. Pero bueno, pues también yo creo que es este... es lógico, ¿no? Las consecuencias que se han tenido de este movimiento y también lo que han generado en ellas, pues es lógico que reaccionen de este tipo de maneras, ¿no? O sea, que rayen, que pisoteen, claro, güey. Yo no tengo ningún problema con que pisoteen y rayen este monumentos, ¿no? Yo creo que la realidad que viven ellas día con día es supera por mucho el que rayes un pinche monumento, ¿no? O sea, no mames, no tiene comparación. Claro que sí, que tengas lo que sea, o sea, sí, eso es este lema de que malo todo aplica perfectamente, o sea. Y porque aparte, a mí lo que, y por eso vuelvo a retomar un tema que ya habíamos dejado, por eso me gusta que se politicen los movimientos, porque hace 6 años, hace 12 años, estaba el mismo movimiento con menos fuerza y el PRI te decía que ellos estaban mal y llega el PAN al gobierno y te dice que ellos están mal, y ahora que, como bien dices, son los, ¿cómo se dicen?, los contradictorios, ya dicen eso sí está bien. Es como de, güey, no es cierto, o sea, sí está bien que el pueblo no tenga memoria, pero tú siempre lo criticaste. Claro. Y es lo que muchas veces hemos platicado. Por eso a mí me gusta que llegue como este pedo político. Pero por desgracia tiene que llegar, porque es a quienes les tienes que exigir que hagan. Uh-huh. Pues algo, sí, prácticamente. Sí. Y se ha hecho, bueno, han tratado, ¿no? Han tratado. Yo no sé si se haya logrado. Yo creo que tiene que ver no necesariamente con una protección gubernamental, sino que tiene que ver con una cuestión social. Y que el cambio tiene que ver con una cuestión de educación y que tiene que ver... El otro día, precisamente el domingo, me parece, por la mañana, fui a desayunar con Diana aquí al tianguis, que está cerquita. Y este, la señora le gritó al señor, que estaban en una pareja de esposos, y el señor, la señora le dijo, oye, ¿puedes ir por cambio? Córrele, porque se le hace tarde a la señorita. Y el señor no lo entendió bien y dijo que él, y le volvió a gritar más fuerte la señora, como en especie, como una forma de regaño, ¿no? Y, ¡córrele! Y entonces el señor dijo, ¡ay, ya ve! Por eso uno se tira a chupar. Le dijo a un comensal que había por ahí. Y un comensal se atrevió a decir una gran atrocidad y dijo, por eso hay feminicidios. Y varias personas se rieron. La verdad es que se hizo un chiste pésimo. Diana sí le saltó. Diana sí dijo, qué pésimo chiste. Y el señor como que le dio pena, pero al fin de cuentas se mantenía su postura, ¿no? Y chistes como esos hay... ¿Quién está peor? ¿Quién contó ese chiste o quienes se rieron de ese chiste, güey? Pues los dos, ¿no? O sea, no creo que necesariamente... Lo dijo, por lo menos es como más fácil de detectar y sabes de quién te debes de alejar. Claro. Pero los que se rieron, güey... Es que, ¿sabes qué? Te das cuenta que los que se rieron y esa persona, pues son güeyes que seguramente maltratan a las mujeres, que hacen menos a las mujeres, que tienen una postura social machista, güey, que dices, güey, tú sírveme de comer. Y seguramente son de ese tipo de cabrones gañanes, culeros, ¿no? O sea, creo que no va por ahí. Pero bueno, ya nos extendimos un poquito hablando. ¿Qué tal si nos mandas a Rolita? ¿Qué rola vas a poner, mi queridísimo antihéroe? Quise hablar como de los movimientos estudiantiles, porque esta canción se llama Canción Inútil. Que póngale mucha atención a la letra, está muy chida. Y habla del movimiento estudiantil en Argentina, que es muy cagado porque fue muy similar al de México. Y de ahí nacieron las abuelas de Plaza de Mayo, etcétera. Y la canción se llama Canción Inútil, de Ataque 77. Ojalá les guste. Pues vámonos. Regresamos. Fíjala. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Está todo.

capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambie. Estamos en resistencia. Artefacto. Veías muchas novelas de Televisa. Sí, realmente, o sea, mira, para que también yo veía Luz Clarita y toda esa pandilla. Luz Clarita. Mi cross era Daniela Luján y acá, güey. No manches, Daniela Luján creo que ya hasta tiene hasta hijos. ¿Neta? No es cierto. Pues regresamos aquí a la Resistencia Radio. Y bueno, antes de continuar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Nos puedes decir cuáles son tus redes sociales, antihéroe? Claro, en Instagram me pueden encontrar como pollito, pero en vez de pollito con T es T7O. Y en Twitter exactamente igual. Ok, y me pueden a mí encontrar como en Twitter, me encuentran como @juanqui021085. De la misma manera me encuentran en Instagram como @juanqui021085 y en Facebook me encuentran como Juan Carlos Juanqui, también ahí nos pueden seguir. Y si no quieren, oye, pues ya... Espera. Yo quiero dar las redes sociales. Ponemos en Instagram de Resistencia Radio, que ya me lo aprendí, ya hasta lo sigo. Ok, échale. Pueden encontrar en Resistencia y en Bajo Radio en Instagram. Ok. Te toca decir el Twitter. En Twitter nos encuentran como @resistemx. Ese es el Twitter de la Resistencia Radio. Y bueno, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio. Ahí, el cubito negro. Ahí es. Porque hay varias Resistencias Radio, ¿no? Pero bueno, esa es la efectiva. Pero el chivo. Ajá, en México, porque hay varias, pero como Centroamérica y Sudamérica. Pero esta es la mexicana, la resistencia mexicana, ¿no? Perfecto. Pues bueno, regresando un poquito, me gustaría leer un poquito las causas de los movimientos estudiantiles de lo que estabas hablando hace un momento. Entonces, los primeros movimientos estudiantiles se inician en América Latina y adquieren relevancia continental con el movimiento de reforma universitaria iniciado en Córdoba, Argentina, en 1918. Refiriéndose a Europa, Lewis Feuer, en su obra El cuestionamiento estudiantil del establishment en los países capitalistas y socialistas, sostiene que los movimientos estudiantiles europeos constituyen así un espectro de difracción de los factores constitutivos de la estabilidad. Desde la perspectiva del establishment, siguiendo la terminología de Feuer, los movimientos estudiantiles son siempre atípicos e inesperados. Cada uno surge y evoluciona de manera única, haciendo difícil, si no imposible, encontrar una forma efectiva e inteligente para concluirlos. En conclusión, el movimiento estudiantil es una fuerza joven, de espíritu libertario, que lucha por las reivindicaciones sociales, en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos, no defiende ideologías imperialistas ni regímenes totalitarios, solo busca la mejora social y la política de una nación. Pues ahí está un poco lo que decíamos, ¿no? En el bloque pasado, o creo que en el primer bloque, que es lo que se busca en los movimientos sociales, pues es un poco eso, ¿no? Y me gustaría dar como una lista rápida de lo que, bueno, pues de algunos movimientos sociales o los más trascendentales, digámoslo así. Está el sindicalismo, que reivindica los derechos de los trabajadores y controla sus manifestaciones. El ecologismo, que propone una sociedad respetuosa con el medio ambiente. El antiespecismo defiende la igualdad social, jurídica y moral entre los seres humanos y animales, estrechamente relacionado con el veganismo. El pacifismo, que rechaza las guerras y cualquier tipo de violencia con fines políticos y que está bastante bien representada por Mahatma Gandhi. El feminismo, que persigue la equiparación social entre hombres y mujeres. El antirracismo, que rechaza cualquier discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, etnia o religión, creo. El antifascismo, oposición a las ideologías de ultraderecha. El movimiento LGBT, que defiende la no discriminación y reivindicación de los derechos de las lesbianas, los gays, bisexuales y los transexuales, y todo lo que se derive de esto. El movimiento anticonsumismo, que es la oposición al consumo exagerado y artificial producido por el mercado. El movimiento antiglobalización, que es de los más mencionados, digámoslo así, en el mundo, denuncia las desigualdades provocadas por esta llamada globalización. El laicismo, que propone un estado sin religión dominante, o sea, un estado laico. Y la teología de la liberación, que es un movimiento católico en favor de los más pobres. Y bueno, esos son unos cuantos. Seguramente si nos echamos un clavado, pues encontraremos infinidad, ¿no? Sí, y alrededor del mundo había bastantes y muy resaltantes, como el Gandhi, los que ya mencionamos, de los movimientos estudiantiles, Allende, la Revolución Cubana. O sea, alrededor del mundo hay, en todos lados hay problemas para terminar más fácil. En todos lados se cuece nada más. Sí. Sí, no, está, espera, es que estoy tratando de encontrar como la historia de los movimientos sociales, ¿no? Y me gustaría leerlo, no sé si es un parrafito medio largo. ¿Quieres que lo lea? ¿Cómo, cómo? Es un parrafito medio largo. Lo puedo leer. Dice, los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencia de las distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas, tanto revolucionarias como reaccionarias. Y todos los estadios intermedios hasta los marginados, a veces identificados con un campo político más o menos concreto y en otras ocasiones de forma interclasista y multipartidista. Algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, como lo mencionamos hace un momento, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, o más recientemente el surgimiento del movimiento Ocupa y el movimiento de la antiglobalización. Ese me parece que es un movimiento bien interesante porque creo que es un movimiento que va en pro de las tradiciones y de, pues de varias, de mantener como las costumbres y como no al crecimiento de muchas otras cosas como de la marcha urbana. Déjame leer rápidamente qué es el movimiento antiglobalización. Y dice que es llamado altermundismo, movimiento antiglobalización. Es un amplio conjunto de movimientos sociales formado por activistas provenientes de distintas corrientes políticas que a finales del siglo XX convergieron en la crítica social del proceso de globalización. Existe cierta controversia sobre el término que define este movimiento. Muchos de sus partidarios prefieren el término altermundismo o alterglobalización para evitar definirse por oposición y porque el término antiglobalización diría una imagen imprecisa y negativa. El nombre altermundismo proviene precisamente del otro lema, otro mundo es posible. Es un movimiento social heterogéneo compuesto por simpatizantes de muy variados perfiles que proponen que la globalización y el desarrollo humano se basen en prioridad de los valores sociales y ambientales, en oposición a quienes lo centran en el neoliberalismo económico, perdón, nacido en el Foro Social Mundial, que cada año a movimientos sociales de cientos de, perdón, se reúnen cientos de movimientos sociales de países en el mundo. O sea, digamos que este movimiento está en contra, pues digamos que del crecimiento del neoliberalismo y está en pro de los valores sociales y ambientales. Y me parece que eso es bastante loable, ¿no? Está súper chido, pero es como bien peligroso como esto último que dijiste de los valores sociales, porque puede ser usado como bien a favor de todo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, me dices valores sociales y ese término lo he escuchado mucho en los pro vida, ¿sabes? Híjole, sí. Sí, sí, y sí. Es como de, híjole, si lo dicen ellos no está tan chido, pero si lo dice alguien más, pues seguramente sí tendrá como más lógica. Sí, seguramente por eso mismo dicen que pues no encuentran todavía como la forma de definirlo, ¿no? Bueno, lo que estábamos leyendo ahorita. Tú sabes que como que tener un valor social está chido, el problema es que se lo quieras implementar a alguien más, ¿no? Hace poco veía a una señora que en un video, un clip en Twitter de una señora pro vida, vamos a decirlo, ¿no? Que al final eso también es un movimiento social, ¿no? Ajá. Pues ya, como, sí, es un movimiento social. El pero es que eso no, pues ese es un movimiento social más politizado, como que busca y sí está como más amparado por partidos políticos y religiosos, que es lo más como peligroso de todo. Pero la, bueno, el punto es que la doña como que decía que ellos buscaban los valores de la familia, bla bla bla bla, todo lo mismo chero que se avientan siempre. Y está chido, güey, si lo quieres hacer tú, güey, está chido, güey, pero ¿por qué quieres demeritar o hacer menos a alguien que piensa diferente o que quiera hacer algo diferente a lo que tú estás haciendo tú? Creo que desde ahí es como donde está el problema, porque las feministas no buscan únicamente dignificar como no. Dignificar e igualar, güey. Claro. Pues ese es uno de los motivos, ¿no? De los cambios sociales. Digo, de los movimientos. Exacto. Sociales. Exacto. Pero el movimiento que te digo, pro vida, pues al final lo único que trata es como de demeritar. Bueno, claro, pero bueno, también ajustar, tiene que ver. Por eso decía que significaba movimiento social y empezar por ahí. Porque también tiene que ver con una postura política, ideológica del momento, como lo mencioné, ¿no? Digo, cada quien tiene su postura ante ciertas cosas de la realidad. Y ante esta realidad, pues, la enfrentas, ¿no? O te organizas. Seguro que si tú vas con un provida y le dices, ¿tú crees que si hacemos lo que tú haces nos va a dignificar? Te va a decir que sí, güey. Claro. Entonces, pero claro, que pues es su realidad. Muy peligroso como los términos, exacto. Pero al final una dignificación es respetar lo que quiera la otra persona más que exigir respeto. Porque yo creo que es como bien normal, si tú respetas a alguien, digo, si hay gente culera, volvemos a lo mismo, pero la mayor parte de la gente no se va a meter contigo si tú no te metes con nadie, güey. Claro. Bueno, si tú tienes eso como quién cierto sabe, respeto. Eso sí, quién sabe. déjame terminar el texto, déjame decir, dice, el término de movimientos sociales fue introducido por el sociólogo Lawrence von Stein en 1846. Y dice, historia de los movimientos sociales franceses desde 1789 hasta el presente 1850. Hago un paréntesis aquí porque le comentaba yo a Diana, bueno, ya saben quién es Diana, la mayoría que me escucha, y si no, bueno, pues les digo, Diana es mi esposa. Le decía que estaría bien interesante saber un poco sobre todas las revoluciones en el mundo, ¿no? Y una de las más trascendentales pues es la Revolución Francesa. Y este habla sobre los movimientos sociales franceses, entonces no puedo opinar mucho porque no sé nada, pero bueno, quiero seguir leyendo. Stein entiende el movimiento social básicamente como una aspiración de sectores sociales, o sea, de clases, para lograr alguna influencia sobre el Estado, o sea, debido a las desigualdades económicas. Así, por ejemplo, la aspiración del proletariado a lograr representación en los sistemas de gobierno. El libro ha sido traducido en inglés, este libro que te digo de historias de movimientos franceses. Y bueno, ha sido traducido. La vocación de los movimientos sociales es muy grande por su diversidad, por sus muchos objetivos desde su auge en la década de los 60s. Su prestigio también es grande, es una de las vías lógicas de la participación ciudadana. No son fundaciones sociales u organizaciones no gubernamentales, que son unidades asistenciales. El concepto revivió en Alemania hacia los años 70 con la formación de los grupos de acción cívica. Los movimientos sociales rara vez concluyen en un partido político. No sé, no estoy tan de acuerdo con eso. Su labor se basa en presionar el poder político mediante reivindicaciones concretas o en crear alternativas. Estas alternativas o reivindicaciones se convierten en su principal identidad sin tener que llegar a plasmar un ideario completo. De acuerdo con Hagan, existen 5 tipos de relaciones entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Articulación, permeabilidad, alianza, independencia y transformación. Las primeras dos seriamente la autonomía del movimiento y las últimas dos son menos restrictivas. Son el equivalente a acción afirmativa a un grupo de presión para la modificación de la opinión pública y de las políticas públicas, lo que venimos diciendo, ¿no? Tienen un carácter de permanencia en el tiempo y con un número de personas representativo con relación a lo que sufren o ignoran el problema. Su recuerdo histórico es muy antiguo, por ejemplo, los comuneros de Casilla son algunas veces el nacimiento de una idea con líderes carismáticos memorables y su génesis puede derivar hacia un movimiento o iniciar una revuelta o más contundentemente una revolución, como la Revolución Mexicana, por ejemplo, que también empezó ahí con las protestas en Cananea. Y bueno, es una forma instantánea y continuada de insertarse en el ámbito político con inicialmente poco esfuerzo organizativo. No lo sé, tampoco estoy muy de acuerdo con esto. Sin pertenecer a él, pero sí con fuerza de cambio político, eso sí. Como la restauración de la democracia perdida en regímenes autoritarios, su análisis incluye su objetivo, el tipo de clientela y es interesante el desarrollo de su proceso organizativo. El impacto en la sociedad es desde meramente presencial como una fuerza de choque perturbadora, como dirían los de derecha, o hasta resultar muy definitorio como grupos de interés y presión hacia el poder instituido. Deben cuidar su progreso organizativo para ser eficaces y continuar perseverando y merecerse el honor de coartífices de eventos democráticos en las instituciones u otros más modestos como la información de los ciudadanos. Y así, este pequeño parrafito nada más quería hablarlo porque tenía que ver como con la historia de dónde viene toda esta onda de los movimientos sociales y bueno, nos damos cuenta que pues no son recientes, ¿no? No, son... Es que, de hecho, hasta si te vas a la Biblia hay movimientos sociales. Ah, sí, a ver, bien también, ¿no? ¿El Éxodo? Ajá, incluso hasta... ¿Cómo se llama este pedo, güey? Como esta onda de Sodoma fue como de un pedo de que todos decían, güey, esos güeyes de allá está mal, güey, hay que hacer algo, güey. Sí. Sí. O sea, como, es que te digo, por ejemplo, ahorita que tú decías esto de no estoy como tan de acuerdo, todo chido, güey. Ajá. Pero si estás como, no sé, güey. Es que sí, para mí politizar las cosas deja de tener valor. Incluso, yo creo que también en la izquierda hay un cabrón, güey, pero yo creo que la izquierda es el pueblo, güey. Ya cuando el pueblo organizado, güey. Pero cuando... tú sigues buscando un líder. Claro, debe de haber líderes. Debe de haber líderes, no un líder. Bueno, vamos con esto de Bob Marley. Toma. No, no es cierto. ¿Yo me cayó? ¿Otra no, vez? No, síguele, venga. Ah, no es cierto. Me voy a parar mañana fuera de tu casa a hacerte un desmadre. No, pues yo sí creo que todo este tipo de movimientos pues son organizaciones del pueblo o de cierto tipo de núcleos sociales, ¿no? O sea, de gente, claro, más bien, de organizaciones sociales, y que, pues, como bien lo decimos, ¿no? Buscan la justicia y tienen un sentido social. Que nos gusten su sentido social, pues ya no tiene que ver como con la perspectiva de vida de cada uno, ¿no? O sea, también creo que tiene que ver con que si vamos a formarnos con los de estos güeyes de los que se van a formar al Zócalo, ¿cómo se llaman? Los que se van a marchar al Zócalo y hacer sus plantones. Los de Frena, bueno, pues también creo que tiene que ver con tu postura política, ideológica, ¿no? Ah, pero ¿qué diferencia hay? Digo, sí son pinches ridículos, o sea, no quiero que me descontextualicen y digan, pero ¿qué diferencia había con el pinche plantón en Revolución, güey? Claro, claro, pero lo que voy es, tenían, yo siento que perspectivas diferentes, ¿no? O sea, y claro, tenían... Aquí lo que estuvo mal fue que al final estaban como en contra de la democracia. Y cuando fue en reforma, de López Obrador, estaban a favor de la democracia porque todo el mundo se dio cuenta del fraude electoral. Claro. Ahí no tenemos como ningún problema, pero volvemos como a lo mismo. Si tú sigues como... Seguimos, politizando, güey. Va a llegar un momento en que no vas a saber con quién estás de acuerdo, ¿no? Porque no estás de acuerdo con todo, en este nada más es un ejemplo, no estás de acuerdo con todo lo que hace AMLO. No, claro que no. Más, en cambio, sí consideras que hay cosas que hace bien. Yo estoy en ese mismo punto. Claro. Pero también sí creo que es importante criticar y gritar lo que está haciendo mal. Pero sí, el problema es que si tú ya dices, si viene el PAN o el PRI te dice, ah, yo sí te creo, es como de, verga. Y si hay dos que tres distraídos que van a decir, ah, mira, sí me creen, no, güey, no seas güey, no, unas cachetadas y relájate, no, acuérdate, ten memoria. Claro. Pues el problema es ese, que si llega alguien más de cualquier otro partido político de derecha que te dice, oye, güey, yo estoy de acuerdo contigo, va a haber mucha gente que le va a creer y va a llegar un momento en un futuro donde ya no vas a saber de qué lado estás o qué es lo que piensas que esté bien o mal, porque también hay mucha gente que va a decir, pero si el PAN piensa eso, entonces yo no le creo. Y a lo mejor sí tiene como un punto chido. Y es muy difícil creernos, la neta, ¿no? Pero bueno, ya desde que el PAN se colgó del feminismo, ya puedo esperarme cualquier cosa de esos cabrones. Sí, sí, sí. Pero sí me explicó un poco bien, creo, ¿no? Pues sí. Sí. Y lo llegas a politizar, ya no vas a saber a qué perteneces. Por eso mismo creo que es importante tener postura, una postura ideológica o política, ¿no? Es que para mí no es importante. Pero todo lo que haces en tu vida diaria tiene que ver con eso, güey. Es como el existencialismo. Todo el tiempo estás decidiendo. Sí, todo el tiempo estoy triste, ¿no? Pero voy como un poco más allá, o sea, yo me considero de izquierda sin saber mucho, ¿eh? Desde mi ignorancia me considero de izquierda, ¿no? Okay. Pero ya creer como que necesito más un líder, es que yo sí lo veo así, como que hay veces que siento que cuando me dicen necesitamos un líder, la chingada es como esperar a que Jesús regrese del cielo y que te diga qué está bien y qué está mal y empiece a juzgar a la gente. O sea, para mí la izquierda es la sociedad, es la unión del pueblo, es dignificarnos entre nosotros, dignificarnos y respetarnos. Porque no puedes esperar a que llegue. Por eso te digo, necesitamos líderes, porque entre todos esos líderes tiene que haber puntos a favor y puntos donde estén en contra, y de ahí llegar como un punto en común para dignificar al pueblo. Pero si nada más todo eso nada más lo hace una persona que te va a decir qué está bien o qué está mal, entonces ya nada más nos estamos guiando por lo que dice alguien. no por el bien común de una sociedad. Ok, me gusta tu punto de vista. No estoy muy de acuerdo, porque creo que vamos a discutir mucho, mucho tiempo más. Empezamos a discutir ya bien tarde, ya nos quedan 20 minutos. Sí, ya nos quedan 20 minutos. Pero, mira, vamos a aventarnos esta rola y regresamos para seguir platicando. Esto es un clásico de Bob Marley. Ahora sí, get up, stand up. Stand up for your rights. ¿No? Un poco queda bastante bien. Oye, ahora sí me voy a poner no para callarte, ahora sí lo voy a poner porque sí va. Sí, ahora sí lo voy a poner porque sí va, exacto. Va. Pues ahí está, esto es de Bob Marley. No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio. Hoy es libre. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Regresamos aquí a la Resistencia Radio. Perdón, se me andaba. Estábamos platicando bien a gusto fuera del aire, perdón. Hablando sobre. Nos seguíamos pues, peleando fuera del sí, aire. Sí, seguíamos teniendo nuestras cuitas. Estábamos viendo lo de mi finiquito. Sí, hablando sobre su último programa del antihéroe. Ahorita me voy a poner más lo que tanto tiempo nos queda. No, ya vamos a terminar. Este programa va a durar menos. Sí, este programa va a durar menos. Y bueno, pues ya dentro de 8 días nos escuchamos como siempre, ya yo solo. Estaba mejor, ¿no? Es más, los que nos están escuchando, no sé cuántas personas nos están escuchando por ahí, pero igual si pueden mandarnos un mensajito, un WhatsApp y manifestarse sobre qué les ha parecido el programa o estos últimos programas y que nos digan su, pues lo que piensan de estos programas, que han estado buenos, ¿no? Bueno, siento que han estado buenos. Acuérdense que no buscamos cambiar la mente de ninguno, solamente tratamos como de dar puntos que, pues que la neta al final del día existen tus puntos, existen mis puntos. Claro. Todo chido. Sí, nadie va a cambiar a nadie, solamente tratamos de, como buena estación de radio y como su nombre lo dice, Resistencia Radio, pues de decir un poco lo que pensamos aquí de este lado en la resistencia, nuestra resistencia, ¿no? Bueno, lo único que sí les decimos, creo que los dos, güey, es que ser del pan sí está culero. Sí, hace rato estaba viendo un meme en Facebook, creo, que decía: si tu hijo es de derecha, has fallado como padre. Ah, sí lo digo. Está bueno. Queda bastante ad hoc. Pero, y deberíamos también hablar de la importancia de no hacer memes a los políticos, güey, porque se pueden hacer gobernadores como Samuel García, güey. Ay, no, qué terrible. Y aguas con los futuros memes. No, eso de Nuevo León, la verdad es que es tristísimo. Bueno, no había ni a quién irle, ¿no? Piches neoleoneses están por la calle de la amargura. No estoy escuchando a nadie de Monterrey, pero también la mayoría tiene una forma de pensar bien. Son muy mochas. Hay veces que me aviento como el humor de Franco Escamillo, así, y hay veces que veo un poco más de lo de él y digo, chale. Es súper mocho, güey. Nada más, güey, ¿no? Sí. La verdad es que es buen comediante. Tampoco están tan... Ajá. Pero sí tiene una postura social, política, que dices, no mames, güey, este güey es súper conservador, güey, ¿no? Bien cabrón y bien influyente. Y todos los que están al lado de él, como en su programa, no sé qué sea, son iguales o peores, güey. Sí. Y ves este multimedios 5 minutos, güey, y te escurre la baba, güey. O sea, te escurre la baba de que sientes que se te están muriendo neuronas. Si eso influye como en la sociedad de allá, güey, sí. Sí, no, aparte su televisión es malísima, güey. O sea, digo, yo he tenido la fortuna de... Bien cabrón, güey. Sí, de ir a Monterrey, y la verdad es que sí... O sea, acá como los huercos de allá, los vatos, no, tienen una onda ahí súper mocha. ¿No? Entonces, no, pues, yo sí... A ver si me meto un pedo, pero si se quieren independizar, sí lo deberían de hacer a Chile. No creo. La neta me da miedo salir del país, güey, llegar a cualquier otro país y que me digan, ¿eres mexicano como los de Monterrey? Y sí, güey, Golpe bajo, bajísimo. No, eso sí duele, eso sí cala. ¿Quieres que viniera a tu país? Mira, pues se nos va a acabar el tiempo. Me gustaría poner estas dos rolas que bajé y que la neta sí las quiero poner. Este es el bloque de los fabulosos Cadillacs, ¿cómo ves? Dale. ¿No? Ya para que regresemos, nos despidamos y ya nos vamos con tu rola, con tu última rola, ¿qué te parece? Va, si no me vamos a llegar a despedirnos prácticamente. Sí. Pero dale de una vez, si no. Va, pues vamos a escuchar esto de León Santillán. Digo, de León Santillán. De los fabulosos Cadillacs. Mencionamos multimedios y valió madre. Sí, ya, no. Sáquese de aquí, malditos norteños. Nos van a matar. Sí, no, cállate, y luego que allá sí están los pillos. Ahí esos güeyes sí sacan la fusca y todo, ¿eh? Bueno. Ah, pero no vienen para acá, son codos, güey. Va, pues vamos a escuchar esto de los fabulosos Cadillacs llamado Manuel Santillán, el León. ¡Auch! No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio. Por ajuste de cuentas y este sargento que sí.

escuchamos estas dos buenas rolas de los Fabulosos Cadillacs. La verdad es que están bastante buenas, ¿no? Bastante ad hoc para el tema de hoy, que ya al final nos desviamos un poco. Ya estamos hasta platicando de fútbol. No hay que perder, no hay que perder el sentido del programa. Pero bueno, pues ya ahora sí llegamos al final de una transmisión más aquí en la Resistencia Radio, de este programa llamado Artefacto desde la Artefacto desde la izquierda, aquí en la Resistencia Radio. Sí, porque así se llama. Nada más que nunca lo he mencionado, pero sí. El programa se llama Artefacto desde la izquierda. Casual, hoy después de este programa, ¿te acordaste? No. Qué así se llama. Casualidad. Inclusive en el intro te puedes dar cuenta que se llama Artefacto desde la izquierda con el Juanqui. Así dice la cortinilla. Pero bueno, pues nosotros ya hemos llegado al final de este programa. ¿Te gustaría cerrar con algo, querido antihéroe? Solamente que recuerden respetar y dignificar todo ser humano. Cuídense un chingo, por favor. Sí, síganse cuidando. Y bueno, pues esperemos que nos puedan escuchar la siguiente semana, para aquellos que nos están escuchando todavía, si es que hay alguno que nos esté escuchando. Que nos puedan escuchar la siguiente semana. Estábamos hablando un poco sobre qué podríamos hablar y llegamos a la conclusión de que vamos a hablar sobre un movimiento literario. Seguramente ya estaremos enviando el flyer y también esta semana tendremos para informarnos un poquito más sobre ese movimiento literario. Entonces nos escuchamos dentro de 8 días. Yo soy el Juanqui y pues te quieres despedir, antihéroe. Pues nada más nos vamos con esta canción de Armando Palomas, que también está bien ad hoc con lo que hablamos, con las revoluciones y con esto de pensar diferente y tener otra cosa en la cabeza, que se llama la canción del mutilado. Va, pues nos pasamos a retirar ahora sí. Cuídense, yo soy el Juanqui, nos vemos dentro de 8 días. Bye, este fue el artefacto de esta semana. La siguiente canción, me vale madre si empiezan a sacar sus encendedores. Nomás no le quemen los pelos al güey de lado y no hay pedo. Luna, ¿tú cómo ves? No tengo pies, pues me los cortó un juez. Luna de mis hermanos, no tengo manos, me las carcomieron los gusanos. Luna, no tengo lengua, ni tengo boca, me la taparon con estopa. Luna, no tengo tripas, ni tengo vientre, me lo clausuraron para siempre. Y me dicen mil nombres para detenerme, porque no pienso igual que toda la gente que ve Televisa. Y yo ni de broma veo telenovelas, Gavilano Paloma, y me dicen cholo, pacheco pasado, hippie punqueto, mechudo rapado, muestrario de aretes, pachuco arrumbado, rebelde macizo, orador traumado, músico piojoso, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano, escato sandino, rockero tumbado, marquista guevaro, rojillo tatuado, loco orate, avionado y demente, y todo por ser diferente. Pero tengo calzones, pero tengo pasión, tengo fe y pantalones y una que otra canción. Yo quiero un cambio y una revolución. Y aunque no tenga pies,